Estamos acá en Memoria Giratoria, en FM Las Chacras 104.9, y en esta ocasión estamos con un invitado de lujo, y tiene que ver con Julio García. Julio García es uno de los abogados patrocinantes de la Asociación Civil La Matanza, que hace unos días obtuvo una histórica reparación, una sentencia histórica por la masacre de Napalpí, aquella masacre que fue en el año 1924, en ese momento estaba como presidente Marcelo T. de Alvear, donde fueron asesinados miles de hombres, mujeres y niños. Así que le damos la bienvenida a Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Hola, buenos días, Analí, Andrea y también a la audiencia. Bueno, Julio, contanos un poquito qué fue lo que pasó la semana pasada sobre esta sentencia donde la justicia ordenó una reparación muy importante a la comunidad de Napalpí. Sí, fundamentalmente me parece que se colocaron algunas cuestiones en un lugar que deberían siempre haber estado, que es un lugar de justicia. Un lugar de reconocer el Estado mediante una sentencia que hubo un acto de terrorismo de Estado, porque si bien Napalpí ocurrió hace 96 años, si bien se inició una acción judicial en el 2004, el contexto jurídico que teníamos los argentinos y las argentinas tenía que ver con la vigencia de la Constitución. Estaba vigente la Constitución nacional, la del 53, que fue modificada en el 94, pero en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaban vigentes todas las prerrogativas que tenemos los ciudadanos en general. Y a los indígenas, en primer lugar, el acceso que tuvo el caso a la justicia allá por 1924 fue un expediente de pocas hojas, en donde se sostenía que hubo una pequeña reyerta entre indígenas. Esa fue la historia oficial. Y después vino una acumulación de negaciones, de invisibilizar no solo esta masacre, sino varias masacres, actos de negación sistemática por el hecho de ser distinto, ser diferente. Ese crisol de raza que habla de muchas identidades fundidas implicaba fundir el derecho a la diferencia de un colectivo importante como son los pueblos indígenas en Argentina. Esa política dio resultados en tanto y en cuanto los indígenas eran acallados en sus voces e incluso en sus silencios, digamos. Parecía parte de la identidad del silencio y en realidad el silencio tenía que ver con una acción de otro, del Estado. La sentencia en este caso en particular lo que hace es escuchar la voz indígena, ponerla en el lugar que siempre debería haber estado, reconocer el Estado, ese acto de terrorismo, y comenzar a repararlo. Nosotros creemos que la sentencia, junto con una serie de acciones que se han dado en el Chaco y que las valora tanto la jueza de primera instancia como la Cámara, valoran el hecho de las acciones reparatorias que lleva a cabo el Estado chaqueño, fundamentalmente, que tienen que ver con lo último que hubo, es la construcción de un monumento, de un lugar donde se erige un monumento, también la oficialización de los idiomas indígenas como lenguas oficiales de la provincia de Chaco, la enseñanza de lo que ha sido la masacre de Napalpí, en los institutos de formación, básicamente. También, que me parece un acto importante en su momento, el entonces gobernador, que ahora también es gobernador, Capitanich, hizo un pedido de perdón en el lugar de los hechos, que también eso es importante. Hace poquito hubo una serie de acciones llevadas a cabo con el Museo de La Plata, devolviendo restos de personas que habían sido ultimadas y que fueron llevadas a estudiar al Museo de La Plata. Digo, ha habido una serie de acciones que son valoradas como actos de reparación y de no repetición, porque eso es lo importante, el Estado reconoce para no repetir. Hasta ahí la sentencia de primera instancia y la sentencia de la Cámara, la sentencia de primera instancia fue a comienzos de este año, en febrero, marzo, no recuerdo bien. Nosotros planteamos una apelación, hasta ahí coinciden la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia. O sea, la existencia de la masacre y la existencia de actos de reparación. En lo que no coincidían era en dos cuestiones. Uno, es la jueza de primera instancia había entendido que la causa estaba prescripta, o sea que la acción del tiempo había hecho que los indígenas perdieran la posibilidad de hacer un reclamo en los estrados de los juzgados ordinarios o federales de nuestro Poder Judicial. Aplicando el Código Civil, que habla que cuando hay una acción dañosa o lesiva, el afectado tiene 2 años desde el momento del hecho para iniciar la acción. La Cámara dice, no, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esto que suena razonable en materia penal, en materia civil, hay un antecedente en la Corte Suprema de Justicia, referido incluso a un caso de Córdoba, que dice que las víctimas de terrorismo de Estado no tienen ninguna posibilidad de iniciar acciones reparatorias en materia civil. Se conoce como el caso Villamil y es la jurisprudencia que tiene nuestra Corte. ¿Pero qué hace la Cámara? La Cámara dice, está bien el antecedente Villamil que tiene la Corte Suprema, pero ha habido un nuevo antecedente que es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado argentino ha admitido su jurisdicción y es el último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos que rige en nuestro país, que se conoce como Órdenes Guerra versus Chile, que obliga al Estado a reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad. O sea, la acción no prescribe no solamente en materia penal, sino tampoco en materia civil. Ese era uno de los argumentos. Perdón, Andrea, la interrupción, pero porque no quería que nos fuéramos mucho de una pregunta, tengo muchas preguntas, pero algo que usted mencionó anteriormente era la reparación económica, el reconocimiento del delito como un hecho de como un delito de lesa humanidad, y algo muy importante que usted mencionó fue la no repetición, ¿no? ¿Qué garantías, aunque sea o existen, no sé si lo voy a poder preguntar bien de la manera adecuada, pero existen garantías legales o escritas de garantizar esta no repetición? ¿Cómo puede la sociedad defenderse de esta acción del Estado? Bien, Andrea. Me parece que vos introducís un elemento importantísimo y que tiene una vinculación con lo actual, digo, referir doctrinas de odio, estigmatizar a determinados colectivos, generar discordias de verdad o mentira absoluta, propagar eso por la prensa. Todo ese tipo de... Tengo una dificultad con mi perra. Todo ese tipo de dificultades genera en la sociedad, en nuestro pueblo, discordias innecesarias que de alguna manera tienen que visibilizarse. Me parece que lo más importante que tiene, y que no solo visibilizarse, sino reflexionar, conocer, en la sentencia refiere básicamente la jueza que esto no fue un acto de abuso de un funcionario o de algunos funcionarios, sino que fue algo sistemático, algo reflexionado, pensado, y me parece que esos escenarios tienen que ser de alguna manera puestos sobre la mesa. Y que los actores, porque nosotros en todo caso los abogados o quienes acompañamos hace muchos años a los pueblos indígenas, actuamos de puente, pero los actores, esas culturas ancestrales, milenarias, en términos absolutos, concretos, científicos, si quieren, tienen mucho que aportar y decirnos a la sociedad. Yo no quiero ser milenarista en esto, pero me parece que Si hay un tema que nosotros debemos poner el oído al visibilizar este colectivo, es la relación que tienen los mismos con la naturaleza, pero no como algo meramente folclórico o como un dato snob, sino que realmente estamos ante culturas ancestrales que tienen mucho que decirnos a nosotros sobre el cuidado de nuestra tierra, nuestra madre tierra. Visualizar eso, incluso en el derecho, visualizar como un sujeto jurídico, para ponerle un término abogadil, a la tierra, a los recursos naturales, si quieren, o la denominación que ustedes quieran, los bienes ambientales, si ustedes le quieren poner otra nominación, es importante y necesitamos urgente ese aporte. Entonces me parece que eso nos está dando otra matriz de relación como sociedad y otra matriz de relación entre pares, entre hermanos, fraternos. Me parece que esa construcción tiene mucho contenido, y lo que hace la sentencia es decirle al Estado, este tema no es un tema menor, no fue un acto de exceso, de abuso, sino que es una práctica que se basa en la superioridad étnica, se basa en el etnocentrismo, de creer que somos una sola cultura y que esa cultura puede decirle a las otras cuáles son los valores y los disvalores. No, es un diálogo. Y me parece que lo coloca en ese lugar, que es muy importante, e incluso es una interpelación al modelo de Estado que tenemos y al modelo de cómo se asumen los conflictos, que no estamos muy lejos de eso. Julio, y esta sentencia, evidentemente, lo que va a hacer, lo que está haciendo también es sentar un precedente, no solamente para la Argentina, sino para América Latina, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando en una idea que se planteó hace varios años ya. A ver, ¿qué nos pasa a nosotros, a los abogados que tenemos algunos años? Y asumimos causas colectivas. Que vemos este escenario que planteaba Andrea, que es la repetición. Entonces hay que generar algunas medidas preventivas, no solo en el caso individual, sino asumir, yo no quiero hablar de políticas en general o genéricas, pero sí asumir modos de relación entre el Estado y los pueblos indígenas que modifiquen cuestiones estructurales, porque la pobreza solemne que tienen los indígenas, la situación de exclusión, la situación de abandono que muchas veces vemos, no es casualidad, es fruto de decisiones y de omisiones, y que no es que no lo ven, van direccionadas, y ese es el costo, digamos, que, para ponerlo en términos concretos, que se mueran los chicos de nutrición en Salta, porque se mueran los chicos de nutrición en el territorio, es inconcebible, y no es que... Entonces me parece que en ese sentido la sentencia es un aporte. ¿Por qué? Porque cuantifica también. Yo les confieso yo soy hace muchos años abogado, y tuve un poco de resquemor en plantear una acción de daños y perjuicios. Y de hecho, por ahí incluso algunos costos seguimos pagando, ¿no? Porque cuantificábamos eso. Pero yo, en esta sociedad, en este modelo que tenemos de relaciones económicas, no encontrábamos o no encontramos hasta ahora, por eso me parece que está puesto en debate eso, otro modo de reparación. Digo, está bien la reparación moral, está bien la reparación espiritual, está bien todas las acciones que van hacia la construcción de otro tipo de relación. Pero mientras tanto, hay personas que en estos 16 años, por ejemplo, han muerto y que iniciaron esta acción. Alguna respuesta mínima, algún acto mínimo de justicia, alguna caricia del sistema tiene que existir. O si no, es mera gestualidad, mero simbolismo, mero golpearle la espalda, está todo bien, pero nadie se mueve de su eje. Y eso me parece que hay que mover el eje. Y en esta sentencia es justamente la reparación económica está pautada, leí en la nota, ¿no? Como que quiere decir que ya algún porcentaje de esa reparación ya está decidido en qué se va a gastar. ¿Lo interpreté bien? Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, esto es ¿Esto es inédito? ¿Es un modelo que se sigue en este tipo de reparaciones, por ejemplo, en el mundo? ¿O cómo es que surgió que la reparación fuera así? Bueno, nosotros lo que seguimos fueron dos antecedentes que existen a nivel internacional, tanto de la Corte Europea de Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana o el Sistema Regional de Derechos Humanos Americano y Europeo, que tienen esos modelos de reparación. Muy pocas veces referido a pueblos indígenas. Y en general, quienes pueden iniciar la acción son los afectados, en caso de que no haya no esté en juego la vida, que no hayan, se trate de pérdida de vida, los afectados, o en caso que haya pérdida de vida, los familiares, que era otro problema en este caso. ¿Por qué? Porque no hay familiares directos. Supongamos que haya sobrevivido uno hasta la fecha. ¿Cómo establecíamos nosotros el vínculo? El sucesorio, como diríamos nosotros en nuestra práctica cotidiana, habitual. No, eso es imposible. Digo, los indígenas recién tuvieron acceso a la primera campaña del derecho a la identidad, del derecho al nombre, que también hay que verlo en términos de identidad, pero pongamos que de acceso al sistema formal que tenía el sistema argentino fue en la década del 40, el 50. Pero es un déficit que aún permanece para con los pueblos indígenas por muchas cuestiones, incluso por resistencias culturales, por distancia, por fragilidad del sistema, por distintas cuestiones. Digo, era imposible. Entonces, ¿qué entiende la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia y los jueces en este caso? Que el afectado es un colectivo. Más allá de las personas, el afectado no es Julio García, Andrea, Analía, no, es un colectivo. Y a mí, honestamente, me parece razonable. ¿Pero por qué me parece razonable? Porque no puede ser que todas esas personas que nacen en un determinado lugar, que tienen una historia en común, que hablan un mismo idioma, no sean casi asalariados, no ingresen a la universidad. Hay una matriz, y me parece que a eso apunta la acción reparatoria al colectivo. Bien. Y Julio, ¿cuáles son ahora las, cómo ves, cuáles son las pendientes que ves, ¿no?, en materia de derechos sobre las comunidades indígenas, del Chaco particularmente, ¿no? En este camino desde la reforma constitucional a la actualidad, ¿qué pendientes hay? Bueno, pendientes hay algunas que son generales, que tienen que ver con déficits para la población en general. El derecho al agua es un derecho básico, elemental, que tiene que ver con la vida. Hace pocos días también, en el 6 de abril, si no me equivoco, un fallo muy importante referido al tema indígena, que es el caso Lacajonat, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le reconoce el derecho al territorio, que ese es otro derecho fundamental. No un territorio fragmentado, no en islas, no guetos, sino lugares en donde puedan desarrollar su cultura, un horizonte vital. Es ese suelo que pisan, esas relaciones que generan, que le ponen nombre, toponimia, dicen los antropólogos, a determinados lugares porque tienen una significación no solo espiritual, sino una significación material, lugar donde se caza, lugar donde se va a pescar, lugar donde hay sombra, lugar... Digo, en general las culturas nominan el territorio de acuerdo a los usos, utilidades, y hay una racionalidad que tienen. Bueno, la Corte Interamericana acaba de reconocer ese derecho de los pueblos indígenas en el lote 1455, en la zona del límite con Salta, y disculpen, en Salta con Paraguay y Bolivia, que para nosotros es importante. Le reconoce no solamente el derecho al territorio, sino lo que se denomina el derecho al ambiente, el derecho a la alimentación, el derecho a ser distinto y tener una relación con su entorno de manera distinta. Eso es la clave para garantizar la existencia de los pueblos indígenas. ¿Por qué? O si no, ¿qué es lo que sucede? Lo que vemos en la mayoría de las capitales, unos procesos de migración aceleradísimos en los últimos 20 o 30 años, que lo único que generan es acumulación de pobreza, y lo acabamos de ver con esta pandemia, es esa acumulación de pobreza, al menos en Chaco lo hemos visto de manera muy fuerte, con focos de pandemia en la zona del barrio Toba, o del Gran Toba, como se conoce acá, que ha sido fruto de ese proceso de acumulación y de déficit de los servicios del Estado. Me parece que ahí hay un planteo, no es que falte territorio, el tema es cómo el Estado se planta en ese territorio. Uno dice, a ver, el fallo de la Corte Interamericana son casi 500.000 hectáreas para 132 comunidades. ¿Cuál era la opción? ¿Expulsarlos, no darle el título, darles pedacitos de chacra, ese modelo que ya perimido, que era el de la reducción napaltí, convertirlos en asalariados? Digo, tampoco es que estén en un lugar de cristal, es generar con ese sujeto una relación que lo dignifica a partir del reconocer la identidad de los mismos. Bien. Y en este caso que, como bien se mencionó, no quedan descendientes, ¿no?, de la masacre, ¿cómo, digamos, con quién se interactúa respecto de los resultados reparatorios de esta sentencia? Ustedes como asociación, ¿con quién se vinculan? Bueno, ahí es una acción colectiva. Quienes presentaron la acción fue una pequeña comunidad que está en La Matanza, así se llama la zona, en representación del colectivo de los pueblos COM. No es una acción que va a beneficiar solamente a la asociación comunitaria. La asociación comunitaria lo que hizo fue un planteo a nombre de todos. Hay antecedentes que tienen que ver con usuarios, hay antecedentes que tienen que ver con grupos de consumidores, hay antecedentes que tienen que ver con afectados. Bueno, Córdoba tiene varias experiencias afectados por emprendimientos nucleares, por los emprendimientos sojeros o que tengan que ver con, o todo el tema del agronegocios, tienen colectivos determinados. En este caso el colectivo es el pueblo Toba, el colectivo al que representó o representa la asociación comunitaria La Matanza es el pueblo Toba, en Argentina. Y desasname, por favor, el pueblo Toba y el pueblo Cuom, ¿qué vinculaciones tienen entre sí? Es lo mismo. Toba tenía era una referencia, esto es lo que yo he aprendido y he conocido, una referencia a despectiva, que quería decir los frentudos. En esa asunción de un nuevo rol protagónico de ponerle el nombre real a las cosas, los indígenas han ido descubriendo esas matrices, la han expresado y la han ido modificando y se autodenominan, se autorreconocen como pueblo COM. ¿Por qué este juicio no sucedió en otro momento histórico, en otra coyuntura política? ¿Qué lectura podés hacer de esto? Porque hubo un upside. ¿Viste cuando hay un upside? Bueno, a ver, el juicio en Napalpí lo empieza un abogado que es Carlos Díaz. Carlos Díaz es un upside, yo siempre lo digo públicamente porque se lo digo a él. Yo durante muchos años yo fui abogado de la asociación comunitaria Colonia Aborigen Chaco, que es donde están las tumbas más grandes y donde sucedió el primer hecho, que es el Aguará. Por el año 95 obtuvimos un título de propiedad comunitaria. Nunca se nos había pasado por la cabeza, y lo confieso honestamente, iniciar acciones de reparación. Teníamos un prurito, hoy yo creo que algo mencioné, teníamos un prurito a iniciar ese tipo de acciones. Carlos Díaz, que tenía una experiencia referida a la masacre de Napalpí, disculpen, la masacre de Margarita Belén, lo que fueron los fusilamientos de Margarita Belén durante el terrorismo de Estado, tenía algunos elementos y los asoció inmediatamente con lo que pasó con las comunidades indígenas. En algún momento alguien le plantea a él iniciar una acción de reparación por los efectos económicos de lo que fue, entre comillas, el descubrimiento de América. Y a él le parecía muy, muy genérico eso. Entonces tomó un caso que fue el de Napalpí. Yo me entero de eso cuando él presenta la acción en enero del año 2005, cuando la acción tiene la primera resolución, y me voy a verlo, me pongo a hablar con él, y él me explica un poco este contexto. Yo ingreso al juicio meses después, cuando a él le interponen lo que se denominan excepciones. Pero quien generó la matriz reparatoria, indemnizatoria, fue un abogado muy... Y lo otro que a mí me pareció en su momento, y se lo dije y lo sigo sosteniendo, que era muy seria, que la demanda estaba planteada muy bien en términos de jurídicos, pero también de respeto. Y eso para mí es importante. En estos casi 30 años que soy abogado, yo he encontrado mucha gente que tiene mucha voluntad, pero con eso no es suficiente para generar un acto de justicia. Y esta acción tenía esos elementos que para mí son imprescindibles. Los indígenas necesitan, no los peores abogados, sino abogados que estudien, que trabajen, tampoco los más iluminados, gente que estudie, que le ponga seriedad, que le ponga ciencia, experticia. Eso tenía Napalpí desde el comienzo, lo mantuvimos y este es el resultado. Y yo por mi parte voy a hacer la última pregunta, que es, ¿pensás que esta sentencia sentará jurisprudencia para nuevas reparaciones, para nuevos pedidos de reparación? La verdad que, a ver, esta sentencia tuvo un antecedente que fue Rincón Bomba, que es la masacre del pueblo Pilagá. Es el mismo criterio. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones. Fundamentalmente el año pasado yo tuve algunas en Jujuy, Salta, pero puede ser, pero es un escenario que ya está la matriz jurídica como para iniciar acciones. En el caso nuestro me parece que ya cumplimos un objetivo, es muy desgastante, yo cuento todas las previsiones que uno pueda tomar para resguardar al colectivo, que tiene mucha fragilidad el colectivo de pueblos indígenas, son insuficientes. Son insuficientes. Yo, en la causa Rincón Bomba, tuve por primera vez en los años que tengo de profesión una revocación parcial del poder, y creo que tiene que ver porque había cuestiones económicas. Nunca me revocaron la acción, el poder o el mandato, en defensa del bosque, en defensa de la tierra, en defensas penales, nunca me revocaron. Pero en esta causa sí, y generó una diáspora dentro de la comunidad que a mí en lo personal no me gusta, me parece innecesaria. Ya está, digo, con esas dos causas para mí es suficiente. Vendrán otros colegas más jóvenes, hay muchos abogados indígenas que seguramente tomarán esa bandera y la llevarán a la victoria, como decía alguien, ¿no? A mí me parece importante, sí, me parece importante eso, y veo eso. De hecho, hay muchos jóvenes que nos critican y bien, digo, nos preguntan, y genial, ya está. Julio, ¿y sos candidato defensor del pueblo del Chaco? ¿En qué consiste? Apasionadamente. ¿En qué consiste el trabajo concretamente? El defensor del Chaco, yo cuento algo, es hacer lo que venía haciendo yo, que vengo haciendo hace 25 años, que es tener una agenda del pueblo, una agenda que tiene que ver con la vulneración de derechos elementales, derechos de la mujer. Hace poquito acabamos de publicar un libro que se llama Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Género, que cuenta una serie de casos referidos a mujeres víctimas de delito. Es un trabajo de hace 20 y pico de años, y que lo plasmamos distintos actores en una obra, una pequeña obra. Así que todo lo que tenga que ver con defensa de pueblos indígenas, de sectores excluidos, de matriz de injusticia, defensa del medio ambiente, mi experiencia es en el norte argentino importante, con los sectores campesinos, las acciones de desalojo, de contaminación, digo, hacer eso desde un lugar institucional, con recursos, con equipos, porque el Estado tiene muchos déficits. Si nosotros podemos, yo he sido también funcionario, he sido subsecretario de Derechos Humanos, y creo mucho en el valor que tienen las estructuras de empleados, de profesionales, pero me parece que lo que sí hay que generar es una conducción hacia un pacto de mínima convivencia, de dignidad para nuestra sociedad en general. Bueno, Julio, la verdad, una maravilla. Muchísimas gracias. Y te podemos llamar para otra ocasión, para seguir charlando. Claro. Y para lo que quieras comunicar en este espacio, lo mismo, ¿no? Te vuelvo a reiterar lo importante que es tener en nuestro espacio comunitario, bueno, gente como vos, y que la memoria siga, ¿no? Siga girando y que sigamos haciendo nosotros desde nuestro lugar una reparación histórica. Así que te agradecemos un montón. Muchísimas gracias. A ustedes, y es muy importante la tarea que ustedes hacen, que ustedes hacen en referencia a transmitir estas cuestiones. Eso es también prevenir escenarios. Si hay algo que tiene Napalpí y tiene Rincón Bomba es que los medios de comunicación presentes en ese momento hicieron posible que se conozca. Fue muy importante el rol del Diario del Territorio, del Diario El Intransigente, en levantar la información, aunque sea en una columna. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable, gracias. Gracias, infinitas gracias.